Volaron los corvos negros a la clínica Tres Ríos, vestido de federales. Fueron por Víctor Portillo, fueron por Víctor Portillo. Le detuvieron dos guardias, Portillo fue a rescatarlos. Y a los tres los levantaron. La consigna era matarlos, la consigna era matarlos. En un tren de Costa Rica aparecieron tres cuerpos. Tenían el tiro de gracia y habían volado los cuervos, y habían volado los cuervos. Cosechaba buen tomate allá en su campo del sur, que con orgullo exportaba. Portillo era agricultor, Portillo era agricultor. El álamo está de luto, las cuadras están sombrías, sus padres están deshechos, como toda su familia, como toda su familia. Para el oso son las trampas, para el conejo el coyote, pa'l pato las escopetas, pa' los que beben el bote, pa' los que beben el bote. Ya no volverá a montar su caballo el cerrajero, ahora se pasea con Mario por los caminos del cielo, por los caminos del cielo.